que has tenido la rara fortuna de conocer el corazón a la luz de la luna de mi mujer. Tú que supiste cogerle el tranquillo a sus abrazos, más de una vez te adivino en el brillo de sus ojazos. Aunque el ensueño se vista de seda, no me entusiasmo cuando en la noche una sábana enreda y es tu fantasma. Cuando descubre caricias ajenas sobre mi piel, ella en lugar de cortarse las venas me es muy infiel. Y aunque fielmente a mi lado regresa porque es muy buena, puede también darme alguna sorpresa si hay luna llena. Que si el amante de turno es despierto y no un capullo, ella se instala un buen rato en su huerto mientras yo aullo. Si el astro loco preside el paisaje, nada soez, e igual que a ella le viste de encaje su desnudez. Da un espectáculo resplandeciente de un simple falo, lo magnifica románticamente bajo su ala, y ella lo ve cual si fuera una alhaja y lo acaricia, y pues la luna es de quien la trabaja, se hace justicia. Pero después viene el cuarto menguante, quieras que no, desmereciendo con ello el amante, compréndelo. Entonces ella me busca por bares de cara oculta y vuelvo a ser el primus inter pares, ella me indulta. Y eso fue todo, y se acuesta a mi lado, junto a la lumbre, al calorcillo del fuego sagrado de la costumbre. Yo, que de otras no soy el marido, fíjate tú, echo de menos el tenso latido del amour fou. Pero ese amor pasa por avatares bastante extraños, cuando a pesar de todos los pesares pasa los años. Y yo lo tuve y está en mi cabeza, nunca lo olvido. ¿Y para qué voy a hablar de belleza? Tú la has tenido. Tú la has tenido, la rara fortuna de conocer el corazón a la luz de la luna de mi mujer. Tú que supiste cogerle el tranquillo a sus abrazos, más de una vez te adivino en el brillo de sus ojazos. Cuando en la noche una sábana enreda y es tu fantasma, aunque el ensueño se vista de seda, no me entusiasma, no me entusiasma.